Atención, atención. El siguiente programa es adictivo. QQG y Estéreo 97 presentan Punto Extremo. Música extrema de un mensaje extremo. Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al segundo episodio de final de temporada de Punto Extremo de este 12º año al aire. Soy Jesús Beltrán y ahora escucharás las 15 canciones más importantes realizadas en Bolivia que rotaron en esta 12ª temporada. Temas que sin lugar a dudas se ganaron un puesto en tu mente, en tu corazón y en el gusto de todas las personas que escuchan Punto Extremo y que semana a semana hicieron llegar su votación a través de puntoextremo.org. Este es el recuento de Extremos Nacionales Anual. Extremo 15. Cerrando las puertas de vida, esos negros barrotes parecen resistir el deseo de sentir libertad. Aún existe una llave poderosa y maestra que acciona los cerrojos más duros. Esa es la gran combinación de fe y poder que solo Dios nos dará. Cerrojos más duros, esa es la gran combinación de fe y poder que solo Dios nos dará. Acabas de escuchar a Roy Gutiérrez en la posición número 15 de este anuario con su canción Presidio, parte de su producción Septiembre. Ahora escucharás a Kay Russo y su canción Fuego en la siguiente posición y posteriormente al extremo número 13. Extremo 14. We'll be right back. trayendo vida al mundo hoy. Arde el fuego de tu pasión, salva tu espíritu, lo que soy. Parado en la tormenta, eres el sol, tranquilidad, y en la tempestad. Tú eres fiel, tú eres más. En la oscuridad, Él es la luz, Él es mi paz. En soledad, Él es Jesús, mi libertad. En la oscuridad, Él es la luz, Él es mi paz. En soledad, Él es Jesús, mi libertad. Tu fuego en el corazón. Extremo 13. posición número 13 acabas de escuchar a Sergio Vargas con su canción Es por ti. Ahora disfrutarás del extremo número 12. Nexo te trae su canción Habitat. Extremo 12. Extremo 11. Estoy de ver cómo este mundo se ha olvidado de Dios y avanza sin rumbo. Busco en plegarias poder escapar y me refugio en la luz de Ya. ¿A quién iré si no es a ti, Jehová? ¿Quién si no tú del mal me librará? Ya sabes.